bienvenidos a una emisión más de su programa Dialogando a Fondo Con, que organizan el Instituto Electoral del Estado de México en compañía de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos como invitado al profesor e investigador de la UNAM, Raúl Trejo del Abre. Bienvenida y gracias por su visita. Con gusto. En esta entrevista los acompañaremos mi compañero Germán Pacheco y su servidora Mayra Montoya con el tema El Imperio del Marketing Político. ¿Le parece si empezamos con la primera pregunta? Claro que sí. Bueno, de acuerdo con las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué rol desempeñan los medios de comunicación en la opinión ciudadana? Karen, pues bueno, los medios son uno de los factores que contribuyen a formar esa opinión de los ciudadanos. Si por tal entendemos el sentido común o la mayor parte de los puntos de vista que permean y que recorren a una sociedad. Hay decisiones acerca de cuál es la opinión de una sociedad determinada. Hay quienes quieren arrogar la representación de esta opinión, pero en general podemos reconocer que en una sociedad tan variada, tan compleja, tan masiva como es la que tenemos hoy en día, no hay una opinión acerca de todos los asuntos, ni hay una sola fuente de influencia de la conformación. La fuente de información, el principal espacio en donde circulan opiniones y la principal influencia, pregunto, es lo que significa lo que proponen, informan o sugieren los medios, sea automáticamente lo que van a pensar los ciudadanos. Estamos en un contexto muy permeado por la escuela, por discusiones académicas, por circuitos que la sociedad tiene, en donde lo que presenciamos y conocemos en los medios se va decantando, se va tamizando, se va confrontando con nuestros puntos de vista. Díganos, maestro, ¿en qué medida los medios de comunicación han desplazado a los partidos políticos como parte o como mediadores políticos? Yo no sé qué tan eficaces han sido los partidos como mediadores de los intereses de la sociedad. Sin duda son las instituciones dedicadas a representar estos intereses, sin duda son los instrumentos privilegiados e indispensables, e inevitables diría yo, ante partidos tan poco agraciados como los que tenemos hoy en día, pero eso no significa que los partidos hayan sido los mediadores de todo, ni mucho menos que hoy estén siendo desplazados por los medios. Los medios son en lo que algunos autores llaman el espacio público, que es ese territorio intermedio entre la sociedad y el Estado, en donde se ventilan puntos de vista y circula la información. En el espacio público los medios son, sin duda, el territorio más amplio, el más influyente, el más frecuentado, pero como le decía a la compañera Mayra, no son el único. Los medios no desplazan a los partidos como gestores de la sociedad, no desplazan a los partidos como intermediarios para el ejercicio de la política, pero sin duda, al revés, los partidos tienen que contar con el concurso de los medios para poder hacer llegar sus puntos de vista a los ciudadanos y para poder tener presencia en la vida pública. Algo que no han entendido ni partidos que piensan que son los únicos actores de la vida institucional, ni los medios, que a menudo, como decía hace un momento, se atribuyen a la representación de la sociedad, es que hoy en día son complementarios. Unos no pueden vivir sin los otros, pero se les olvida con mucha frecuencia. Claro. Bueno, ¿y a qué se debe que la cultura de la imagen tenga tanto impacto social en la actualidad? A que existe, a que está allí, a que es muy seductora, a que nos gusta presenciar imágenes, a que yo también, pero sobre todo la generación de ustedes, hemos crecido en una cultura fundamentalmente icónica. Ustedes han crecido y se han formado más con internet, algunos crecimos con el cine y desde luego con la televisión. Vivimos en un mundo de imágenes, pero eso no significa que estas imágenes hayan desplazado completamente ni a la reflexión, que suele articularse más verbalmente que de otra manera, ni a la letra escrita. Las imágenes dejan ver representaciones de muy diversa índole, artísticas, culturales, políticas en ocasiones, pero no podemos hacerlas nuestras, no podemos verbalizarlas, no podemos aprenderlas sin ayuda de otras formas de reflexión. Internet, por ejemplo. Yo estaba leyendo ahora un libro en donde se recordaba que con Internet estamos volviendo a una suerte de reivindicación de la letra escrita. En internet hay de todo, hay ilustraciones, hay figuras, hay imágenes, hay videos en YouTube ahora, pero nada en internet se explica sin la letra escrita. A lo mejor los jóvenes que hoy navegan por las redes no leen lo que algunos quisiéramos que leyeran, pero hoy los jóvenes están leyendo mucho más que en la generación anterior por mensajes de texto que propagan a través de celulares y por los contenidos textuales que ven en internet. Yo diría que estamos ante una complementariedad de la cultura icónica con otro tipo de cultura. Y hablando directamente en este tema, usted nos habla de internet. ¿Usted cree que internet se ha convertido en un medio comunicativo democrático y totalmente parcial? ¿Totalmente qué, perdón? Parcial. Bueno, serían dos cosas diferentes. Democrático no lo es, tan solo por el hecho de que hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a la red de redes. Estaba leyendo que acabamos de llegar al usuario número 1,000,000,000 de internet, enhorabuena que así sea, pero estamos en un mundo con 6,400 quizá millones de habitantes, es decir, apenas uno de cada seis seres humanos tiene acceso a la red de redes. Y en México, más o menos así vamos, quizá un poquito más de mayor presencia en México, quizá el 23% de las personas tiene acceso regular a internet. Somos muchos, pero siguen faltando más de 75 de cada 100, de tal manera que no se puede hablar de democracia mientras no haya un acceso generalizado, aparte de muchas dificultades para entender y acceder a la red de redes. No es un medio equitativo, pero sí es un medio sin duda alguna mucho más abierto, que es abierto por definición, que no tiene una columna vertebral desde la cual se puede ejercer censura alguna, que propicia formas de expresión muy variadas, discusión política, discusión social, cultural, personal, de lo que sea, y en ese sentido, cuando la internet avance, sin duda permitirá formas de intercomunicación mucho más ricas y versátiles que las que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, la ruptura del equilibrio entre pasión y racionalidad provocada precisamente por la cultura de la imagen, ¿atenta directamente contra la democracia o es un retroceso en cultura política democrática? Cuando la democracia y la cultura política dependen de la imagen, es decir, dependen, como usted bien dice, de más de la pasión que de la razón, quizás sí estamos ante un riesgo de deterioro de la vida política y de la cultura política. ¿Qué hacen hoy en día los candidatos de los partidos en México y en muchas latitudes? Quieren anunciarse en televisión, quieren ser vistos, no tanto quieren ser escuchados, no tanto quieren ser comprendidos, quieren ser vistos y reconocidos por los ciudadanos, de tal manera que se anuncian, exagerando en esta descripción por supuesto, como si fueran productos mercantiles. La spotización de la política, es decir, la abundancia de spots que son importantes para que un partido o un candidato se promuevan, pero que dejan poco espacio a la reflexión y a la discusión, que son probablemente uno de los pilares de la racionalidad en la política, se ha venido a constituir en uno de los riesgos en esta dependencia de la política respecto de los medios de comunicación. No propongo que prescindamos de los medios, no sugiero que la política no pase por la televisión, pero sí quisiera insistir en el riesgo que tenemos y que usted ya apunte en su pregunta cuando reconocemos que hay mucha imagen y yo añadiría poca reflexión en la deliberación de los asuntos públicos. ¿Cómo mediante la glamorización surge la antipolítica? ¿Y qué evidencia empírica tiene respecto de ello? Bueno, yo he llamado glamorización a este empleo exagerado de los recursos del lenguaje mediático. Cuando a un partido o a un candidato político les interesa más aparecer mucho en televisión, les interesa más el maquillaje que el discurso, les interesa más la corbata y el color de la corbata que las reflexiones que presentarán delante de los televidentes, estamos no solo ante una glamorización entendida esta en los términos del lenguaje del marketing y de la audiovisual tradicionales, sino ante un empobrecimiento de la política y de la reflexión. Insisto, esto no implica que habramos de prescindir de los medios audiovisuales, pero sí hay que reconocer que la deliberación y la articulación de la reflexión racional, que suele ser a partir de ideas, de palabras, de la discusión, tiene poco espacio en los medios de comunicación contemporáneos, y cuando la política depende tanto de estos medios, sí estamos ante una trivialización del discurso político, al menos como lo habíamos entendido tradicionalmente. ¿Cómo puede la televisión manipular las imágenes a través de la política del soundbite? La política del soundbite es aquella que obliga a los políticos a comprimir su discurso en unos cuantos segundos para que sea reconocido y difundido en los noticieros y espacios de la televisión. El soundbite es un pedacito de mensaje, una mordidita literalmente de sonido, y este término fue impuesto por los noticieros en Estados Unidos para denominar el segmento que de un discurso en la plaza o en un mitin de un político sería reproducido en la televisión, en los noticieros de esa noche. Los sound bites en la televisión de Estados Unidos eran hace 20 años de 30 segundos, hace 10 años de 20 segundos, hoy en día lo son de 10 segundos más o menos. Cuando un político dice un discurso en una locución ante gente presente en ese lugar, suele hablar 30, 40 minutos, pero cuando sabe que de esos 40 minutos en el noticiero de la noche solamente se van a presentar segmentos de 10 segundos, es posible que este político quiera entonces acuñar frases ingeniosas, llamativas, golpeadoras o contundentes para llamar la atención, ya no de la gente que va a ver la televisión, sino del editor de noticiero que va a hacer la edición, la selección de materiales para esa noche. Esta es la antipolítica del soundbite, de la cual dependen muchos personajes públicos y sobre todo muchos políticos que suelen desempeñarse mucho más para ser vistos en televisión que para ser comprendidos o reconocidos por sus gobernados. Yo diría que en México tenemos varios políticos que apuestan mucho más al soundbite que a la deliberación y a la reflexión. Marcelo Ebrard en la Ciudad de México se la pasa haciendo puentes, inaugurando obras para aparecer en televisión, y Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, no solo infringe cotidianamente la actual legislación que prohíbe que haya mensajes personalizados de los funcionarios públicos, sino además yo diría que está contribuyendo a un empobrecimiento de la deliberación y de la reflexión. Bueno, esto es algo, Germán y Mayra, que debiera preocupar mucho a quienes estudian asuntos públicos en el Estado de México, al proponer una relación con los ciudadanos más a través de la televisión que a través de la discusión de sus obras y dichos públicos. Y usted también maneja en las publicaciones en las que hemos tenido la oportunidad de leer que estos anuncios o estas ideas se han convertido en consignas por parte de los medios de comunicación. ¿Es un riesgo para las políticas públicas el hecho de que los medios de comunicación obliguen a las instituciones políticas a tomar decisiones con un sentido específico y más apresurado que lo normal? Sí, sobre todo porque estos medios ya no son exclusivamente eso. El término medios implica que son espacios a través de los cuales pasa la información, la discusión, el espectáculo. Pero hoy en día estos medios de comunicación son actores de la vida pública, ya no son solo intermediarios en los cuales otros expresan sus dichos e intereses, sino son actores con agendas, intereses, demandas, pretensiones propias, de lo cual no sirve de mucho asombrarnos, sería un poco ingenuo quedarnos en ese reconocimiento azorado de los intereses de los medios. Hay que reconocerlos como actores públicos y sobre todo reconocer que, puesto que actores de la vida pública contemporánea, los medios de comunicación tienen que estar ceñidos por reglas y por responsabilidades que sean muy claras. Bueno, también usted ha escrito que la política no existe, sino bueno, que es un concurso de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que, bueno, nos podría explicar cómo es usted que llega a esta conclusión? La verdad no recuerdo haber dicho eso. En el marketing político, cuando las ideas desplazan a las imágenes, ¿no? Nos menciona que es más bien como un concurso. Más bien quizá. Que es como un concurso de los medios de comunicación. La política se ha vuelto eso. la política, cuando hablo de concurso, en este sentido creo que estoy hablando de participación de los medios, más que de un certamen donde haya competidores. El concurso de los medios, es decir, la presencia, el involucramiento de los medios de comunicación es necesario para que los hechos y las acciones de los políticos y del mundo político sean conocidos por la sociedad. Creo que a eso se refiere esta frase. Y sobre todo quiere enfatizar que muchos actores de la vida política piensan que la política no existe cuando no aparece en la televisión. Yo creo que hay cultura más allá de la televisión, hay política más allá de la televisión, hay entretenimiento más allá de la televisión, pero como vivimos conectados tanto a la pantalla y al contenido audiovisual, hay que reconocer también que en muchos aspectos de nuestra vida pública, no hay ni política, ni espectáculo, ni cultura que no pase por las pantallas de la televisión. Díganos, profesor, ¿es legado de los medios de comunicación el desprestigio que actualmente vive la política dentro de la sociedad mexicana? No, yo creo que la política, los políticos, para hablar de sus actores, se han empeñado, y no todos los políticos, también es muy injusto y muy arbitrario hablar de todos como si fueran políticos, una gran cantidad de políticos, muchos, entre ellos de los más relevantes en la vida pública mexicana, y esto puede aplicarse a otros países también, han hecho lo suyo para desprestigiar a la política. Políticos desprestigiados y política cuestionable tendríamos, aunque no hubiera medios de comunicación, las tropelías, los abusos de poder, la corrupción, no la inventan los medios de comunicación. Los medios a veces exageran al destacar solamente los aspectos más epidérmicos y más estruendosos de la vida pública y de la política, pero los medios no inventan la corrupción, los abusos de poder y las muchas exacciones que cometen algunos de los políticos más destacados. Bueno, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los medios de comunicación que propagan las ideas políticas para que el ciudadano disponga de mayor información e impacte en los procesos democráticos? Todos, hay ideas políticas, a veces diría, a pesar de los medios de comunicación. La televisión es poco propicia para la deliberación, para la discusión de ideas. Una charla como esta que estamos teniendo sería imposible verla, y ni modo, Mayra, en el canal de las estrellas. Quienes aspiren a ser protagonistas de la televisión comercial tienen poco que hacer aprendiendo en espacios como este. Espero que al menos lleguemos al final de esta conversación antes de que usted corra a buscar otra opción profesional, si es que es su vocación hacerla. Yo diría, hoy en día estamos comprobando que la televisión es casi invariablemente refractaria a la discusión de ideas. ¿Por qué? Porque está ceñida a los formatos comerciales que impiden que el mensaje sea breve, que la discusión esté acotada a unos cuantos intercambios, al soundbite sobre todo. Hay opciones, la televisión pública, por ejemplo, y aquí en el Estado de México tienen un canal de historia muy interesante, el canal 34. La televisión pública podría ser espacio para más reflexión, para más contraste, para más discusión, pero por lo general los operadores de la televisión pública tienen la idea primero de que esta televisión es del Estado y por lo tanto del gobierno, y que no debe haber voces distintas a las que representan los intereses de estas entidades públicas. Y en segundo lugar, hay la idea de que la televisión pública debe copiar los formatos de la televisión comercial para competir con ella. Entonces, cuando la televisión financiada con fondos públicos quiere hacer una copia de la privada, es una pésima copia, y entre otras cosas, tampoco allí hay espacio para este tipo de discusiones. ¿Quién es responsable del desplazamiento del debate político público de las ideas por los eslogans comerciales en los procesos electorales? ¿Quién es responsable? Pues mire, al final de cuentas nosotros, los ciudadanos, que no exigimos medios diferentes, que no exigimos una política de mayor calidad. La política, igual que la democracia, igual que muchas otras cosas en la vida, tiene distintos niveles de calidad. La televisión que tenemos en México tiene una pésima calidad. Hablo de la televisión comercial, pero en parte también de la televisión pública que hemos conocido en México, por lo general hasta ahora. Cuando tenemos ciudadanos y televidentes tan complacientes que siguen sintonizando los mismos canales sin buscar otras opciones, quizá porque no hay muchas a su alcance, cuando tenemos una sociedad que se resigna a ser receptora sin tratar de ser actora, quejándose, cuestionando, buscando otras opciones, creo que en esta sociedad hay que encontrar parte de la responsabilidad que desde luego, antes que nada, ha sido compartida e inducida por funcionarios públicos que no proponen otro tipo de política y de medios de comunicación, por empresas privadas que se conforman con la ganancia fácil que dan los esquemas ya conocidos para buscar y ganar el rating y no por arriesgar en otro tipo también de programación. Todos somos culpables si es que tratamos de identificarlos de esta situación. Primero, los que se han beneficiado de la política y los medios que tenemos hasta ahora, y en última instancia, culpables y víctimas, somos los ciudadanos que ya estamos en momento de día y en aptitud de insistir, de pugnar, de explorar otras opciones de discusión y a lo mejor otras opciones de qué hacer político también. Profesor, agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, nos hubiera gustado hablar sobre de todo esto, que es un tema bastante interesante. Es lo malo de que los formatos en televisión estén ceñidos a espacios físicos, pero todo lo entiendo. Gracias por dejarme platicar con ustedes, ha sido una experiencia muy gratificante. Muchas gracias. Pues esta ha sido una entrega más del programa Platicando a Fondo Con. Agradecemos las facilidades prestadas a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Gracias. Maestro, gracias.